Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. I'm trying to run, I grow weary. I'm trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. But you lift me high up, out of the fire, out of the flames. I lost a fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song, revival. I try to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos juntamos un ratito a escuchar la mejor música del mundo, la que nos gusta, la que nos convoca cada martes, cada jueves, como toda la semana, como todos los meses, por los últimos casi 30 años, mamita querida, ¿cuántos años llevamos acá? Y ojalá podamos estar algunos más. Eso si el bicharraco maldito nos lo permite, ¿no? Bueno, si no es así, estaremos desde casa, no hay ningún problema. Música ahí a raudales. Lo de hoy, un arranque bastante particular, movidito, que anuncia un poquito lo que vamos a... el tono de nuestra programación a lo largo de toda la programación. Javito Marlo en controles, haciéndonos el aguante como cada martes, como cada jueves. Iván Preus, mi hijo mayor, el varón, el mayor de los varones, Santiago, un amigo, están aquí para, ojalá nos aburran. Y bueno, por lo menos matecito hay, y mucha y muy buena música también. Escuchamos esto, famosísimo y afamado cantante estadounidense Gregory Porter, que acaba de publicar bajo el sello Blue Note, el sello para el cual está grabando últimamente, All Rise, todo un manifiesto, una pretendida levantar a la gente con sus canciones, con su mensaje. Un mensaje que a lo largo de trabajos anteriores él ha incursionado dentro de esto, dentro de, como, obviamente como su, como el color de su piel lo indica, y dadas las circunstancias sociales y políticas en su país, levantar un poquito la voz de protesta con letras de fuerte contenido social. Él dice que vuelve un poquito a su primer gran amor. Ustedes habrán escuchado ese ligero, fuerte tono soul. Me encanta escucharlo a Porter cantando soul y volver bajo un poco la esperanzadora mensaje que él impone a través de sus letras, como también desde el título del álbum, All Rise, todo el mundo de pie, todos de pie, esta cosa de ponernos de pie frente a las circunstancias, pero con un mensaje de amor. Abandona un poquitito la idea esta de los mensajes sociales, de denuncia, de protesta. Están ligeramente entreverados ahí en algunas de sus letras, pero con un fuerte protagonismo, esta vez, al amor. Él también da cuenta de un homenaje enorme a su mentor y gran figura, no solamente como cantante, sino como, él cuenta por ahí, la primer gran figura negra en tener un programa de televisión, en ser famoso. Hablamos de Nat King Cole. Él grabó ya en el año 2017 Nat King Cole and Me, obviamente un homenaje a la música de Nat King Cole, recordando a su mamá, a su abuela, que orgullosísima, ¿no?, del referente negro por aquellas épocas. Y él vuelve esta cosa, abandona un poquitito, como decíamos, la denuncia, la protesta, para volver a ese primer gran amor, volver a las canciones de Cole. Dice: mi madre y mi abuela estaban tan orgullosas de él por Nat King Cole. Fue el primer negro en tener su propio show de televisión, su imagen era hermosa, su estilo era hermoso, daba una imagen muy diferente de los negros. Bueno, y esta cosa de volver otra vez a generar esta movida, ¿no?, de exaltar a los oyentes, según él mismo dice, hacer que se pongan de pie, lo que da título al álbum All Rise, y que hagan frente a las injusticias a través del amor. Morochón grandote, que... algunas veces hemos dicho por aquí lo poco que lo traigo yo, porque tiene todo, opinión pura y exclusivamente personal, me hago cargo, tiene todo para convertirse en el crooner del siglo XXI, y sin embargo él apuesta por estas cosas, así, tanto pop, me gusta mucho más cuando canta soul, lo poco que él canta jazz, me gustaría escucharlo un poquito más, de ahí que lo he traído poco, porque tiene una voz fantástica, fenomenal, pero que... yo jugaba como muy livianita el repertorio de canciones. Pero bueno, ya te digo, obviamente una opinión muy, muy, muy personal. All Rise en varias versiones. Esta de las que escuchamos es la de lujo. Obviamente una edición de lujo con algunos bonus tracks, dos bonus tracks. Y toda una cajita con fotos y etcétera, etcétera, etcétera. Que le da esta imagen de versión de lujo. Gregory Porter. All Rise, Blue Note, 28 de agosto año 2020. En el blog ahí, aldemedianoche.com.ar, están publicadas nuestra programación, está publicada en nuestro perfil de Facebook, también las portadas de los discos a medida que van saliendo. Y yo por ahí, mencionando al momento de publicar nuestra programación, hablaba de, bueno, muchos, no creo que se pongan de acuerdo, vayan a saber cómo es la cosa, competencia tal vez dentro del mercado, cómo coinciden muchas discográficas en publicar los discos casi en la misma fecha. Y yo comentaba, ¿no?, como otras veces, para Los Cabaleros, Los Quinieleros, 28 de agosto, este álbum publicado este mismo día de este año, como muchos de los discos que vamos a escuchar hoy, así que a jugarle, 28. 28 de agosto, 28 del 8. 28 del 8. Bueno, muy bien, sigamos. Te cuento así medio rapidón, mientras suenan las cortinas, Metropole Orchestra, la gran banda holandesa, a cargo en esa oportunidad del gran compositor, escritor de música me refiero, compositor, director de bandas, de grandes bandas, Vince Mendoza, que por aquel entonces, a cargo de la Metropole, publicó 54 como músico invitado, escuchen, la inconfundible guitarra de Johnny Scofield. Publicó MRC el 10 de mayo del año 2010, una banda enorme, enorme, enorme, de este hombre que hasta el 2013 se hizo cargo de la Metropole por espacio de 4 o 5 años, creo. Bueno, nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Metropole Orchestra, John Scofield, Vince Mendoza, 54, MRC Records, 10 de mayo del año 2010. Bueno, a ver, medio rapidón. Programación. Lo escuchaba recién Gregory Porter. Vamos a escuchar ahora inmediatamente, bueno, Revival es el tema que escuchábamos en la apertura. Un poquito lo que el baterista, productor musical, escritor también, compositor, escritor de ficción, baterista estadounidense Barry Martin, que haciendo también una pasadita por los 70, por los 80, así suena este grupo. Así suena este disco, Scattered Diamond, que vamos a escuchar ya inmediatamente. Vamos a escuchar también después, te digo, una primera parte media movidita, después bajamos un poquitito, nos vamos un poquito arriba también. Toda la programación de hoy va a estar así, con este tono así ligerito. Billy Childs, un disco muy reciente, fantástico, Acceptance, muy reciente álbum publicado bajo el sello Blue Note. El mencionado anteriormente en nuestros últimos programas también, Christian Scott, Atán de Ayuja, con Action, un álbum recientemente publicado también, muy polentón, un álbum en vivo grabado en el club, en uno de los clubes Blue Note. Erland Allen, y aquí bajamos un poquitito, nos vamos al norte de Europa y vamos a escuchar dos álbumes de un muy particular sello mencionado por aquí muchas veces, el sello Hubro. Un sello que promueve la música alternativa, el rock alternativo, música ambient también, muy cinemático lo que vamos a escuchar de Erland Allen, un baterista que toca absolutamente todo lo que suena en este Clocks, un álbum realmente muy muy lindo. Nos vamos después con el segundo de apenas dos álbumes grabados por el trío Skydive, también publicado bajo el sello Hubro, Sun Sparkle es el álbum. Cerramos este bloquecito lentón, si quiere, y un tanto electrónico también ahí, con John Hassell, un veteranísimo trompetista estadounidense, muy enrolado dentro de esta onda, si se quiere ambient, si se quiere cinemática. Realmente impresionante lo de John Hassell. Tan impresionante como lo de el guitarrista estadounidense Neil Felder, que acaba de publicar Chu, un álbum fantástico, sensacional, como todo lo último que hemos escuchado del guitarrista estadounidense. Adorna nuestras portadas en nuestro perfil, en la publicación del post y en el banner anunciando la programación, un tanto la foto de su tapa del disco, un fragmento de la tapa, en nuestra homepage aldemedianoche.com.ar. Cerramos con el que fuera mencionado hace muy poquitos días como novedad en nuestro blog, el pianista armenio Tigran Hamasyan, de Cold Within. Un álbum recontra fenomenal, muy polentón, un álbum en el que el pianista armenio radicado en los Estados Unidos hace una pila de años recopila un montón de su teoría musical, si se quiere, si se podría llamar así, esta fusión magnífica de música de los Balcanes y la música del mundo. Fantástico lo de Tigran Hamasyan. Su web también es muy, muy impresionante, con la tapa de su álbum, con animación flash, realmente muy linda, mucha información como debe. Bueno, ahí nomás, nos quedamos ahí, porque mucho bla bla, compañero. Vamos a ir ya, déjame que hago acá, The Barrett Martin Group, Scattered Diamond, publicó Sunyata Records el 28 de mayo de este año. Barrett Martin Group. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. De Barrett Martin Group. Y acá Santiago reconoció algo en la canción que mi padre, la verdad, que no sabía. Santiago, ¿qué fue lo que reconociste? Sí, por lo que aprecié al comienzo del tema fue que samplea You Know I'm Not Good de Amy Winehouse, que es el bajo que tiene la canción al principio, y me recordó mucho a eso. Y la verdad que me hizo acordar a eso. Bárbaro, muy bien. Yo jamás lo hubiera notado. Bueno, muy lindo esto, ¿eh? Realmente fantástico. Además, la cantidad de artistas invitados, no te voy a mencionar a ninguno porque son como 15 y son de diferentes partes del mundo. Un proyecto en el que él reúne a cantidad enorme de músicos de diferentes partes del mundo para este proyecto, Scattered Diamonds, por The Barrett Martin Group. Publicó Sun Yat Records el 28 de mayo de este año. 17 cortes tiene este álbum, realmente lindísimo y un revival, como decía Gregory Porter al comienzo, un revival a los sonidos de los 70-80, ¿no? Realmente fantástico, muy, muy, muy lindo. Escritor este hombre también, muy reconocido escritor, y que además de tener esta profusa actividad como músico, de giras, grabaciones, etcétera, etcétera, que hace también, bueno, obviamente como mencionábamos, escribe, pero además ha promovido como una gira. ¿Qué le va a llevar todo el año del año entrante, 2021, por diferentes locaciones de su país, los Estados Unidos, promoviendo no solamente su libro, sino que divulgando la palabra, haciéndolo como lo hacían sus ancestros? Él hace mucha referencia a la cultura indígena, a la cultura negra, a la cultura de sus ancestros, a la cultura de los vaqueros, de los cowboys norteamericanos, los que forjaron su país a lo largo de las generaciones. Él lo que hace va a narrar cuentos que ha logrado recolectar, historias que ha logrado recolectar a lo largo de muchos años, casi 30 años, de juntarse con la gente, de recorrer lugares, de hablar con los ancianos, de hablar con los viejos y recopilarlo todo para poder escribir sus escritos. Publicó The Singing Earth, su primer libro, y aventuras desde el mundo de la música, así se subtitula este escrito, este librito. Y después The Way of the Sand Cowboy, un álbum también, un libro de cuentos que es su más reciente publicación. Decíamos de esta cosa de juntarse con una cantidad de gente para poder armar este álbum. Junto o convoco a músicos de diferentes partes del mundo. Te cuento, a ver que no encuentro por aquí, pero bueno, desde Irak hasta la India, Senegal, Ghana, además músicos de rock y de jazz desde la ciudad de Seattle, además de la ciudad de Santa Fe, estoy leyendo por aquí, muy reconocidos músicos de rock y de jazz, además de todos aquellos músicos de esos diferentes lugares del mundo que han aportado su cultura y su música a través de su cultura, ¿no? Realmente fantástico. No voy a nombrar a nadie porque desconozco absolutamente a la mayoría. The Barrett Martin Group, Scattered Diamonds, publicó Sun Yat Records el 28 de agosto del año en curso, 2020. El mismo sello que, además de publicar álbumes, discos, publica libros también. Obviamente, libritos que van a ser publicados bajo ese mismo sello. Bien, acá fue. Mientras estamos escuchando de cortinas a este gran álbum, fantástico álbum de la Metropole Orchestra, la gran banda, la Big Band holandesa, dirigida por aquel momento por el director, conductor y pianista estadounidense Vince Mendoza, junto a John Scofield, 54, es el álbum. El Marcy es el sello que lo publicó el 10 de mayo del año 2010. 54, creo, si mal no recuerdo, es la cantidad de músicos que forman la gran Big Band, la Metropole. Bueno, ahí está publicada la tapa del disco en nuestro perfil de Facebook. Vamos a ir ya a esto. Billy Childs. No abrí la data. Pelo. Ahí está. Billy Childs. Acceptance es el disco, su segundo álbum. Yo dije Blue Note, no, Macana, Macavenue Records, el segundo álbum para Macavenue, este 28 de agosto último pasado. También se rodea de una importante cantidad de músicos invitados. La banda estable de Billy Childs, Stevie Wilson en saxo, tenor y soprano. La bajista eléctrica, además, Hans Wilschnig. Y el gran baterista, Eric Harland. Para este Acceptance, publicó Macavenue Records 28 de agosto de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Fantástico lo que escuchamos. Billy Childs Existence publicó Maccabi New Records el 28 de agosto de este año. La banda estable de Childs para este álbum: Steve Wilson, saxo tenor soprano; Hans Willisnig en bajo acústico eléctrico y voz de fondo; Eric Harlan en la batería, además de la participación de la gran flautista Elena Pinder Hughes, que suena fantástico en este tema que escuchamos recién, más las voces de Alicia Olatuya, Sara Gozarek en voces, Rogelio Bocato, percusión, Munjungo Jackson en congas y Aubrey Johnson en voces. Fantástico, pero qué lindo. Algunas apreciaciones del propio Childs para este álbum. Dice: mi primera grabación en Mack Avenue, River, un álbum que pasó por aquí, eso fue en el año 2017, álbum con el que el gran pianista ganó un Grammy en aquel año por el mejor álbum instrumental. Quise volver a centrarme en mi forma de tocar el piano de jazz. Existence es una extensión de eso y los músicos lo hacen muy cómodo para mí. Bueno, aquí habla un poquito de la gente que reunió y agrupó para este fantástico álbum, de lo cual destaca al gran baterista Eric Harlan y además de el toque magistral de la flautista Elena Pinder Hughes, que la hemos escuchado como música de sesión en varios de los discos que han pasado por aquí. Más nunca con un álbum como liderando sus propios proyectos. Vamos a ir en busca de ellos, seguramente habrá alguno por ahí. La data obtenida de su web da cuenta de algo, lo voy a leer porque es oficial, está sacada de su propia web y no es la interpretación de ningún crítico de ellas, y mucho menos la mía. Dice: Billy Childs ha surgido como uno de los compositores americanos más importantes de su época, quizás el compositor más claramente americano desde Aaron Copland, ya que, al igual que Copland, ha logrado unir los productos musicales de su herencia con las tradiciones neoclásicas occidentales del siglo XX en una poderosa simbiosis de estilo, alcance y dinamismo. Yo he escuchado esto anteriormente de decir lo mismo de Aaron Copland, ¿no? Músicos que se han arraigado, digamos, a la tradición estadounidense, al cancionero y al sonido de trío de jazz básicamente americano o norteamericano, pero que a diferencia de los grupos, tríos y agrupaciones europeas, han logrado también unir fusionar aquella herencia musical con las tradiciones neoclásicas, parafraseando un poquito lo que escuchábamos o leíamos recién de la web, de los datos obtenidos de la web de Billy Childs. Fantástico, re lindo, este hombre que nació en Los Ángeles, que además de, muy temprana edad, era niñito, a los 6 años ya hacía actuaciones públicas, a los 16 fue admitido en la Escuela Comunitaria de Artes Escénicas de la Universidad del Sur de California, donde obtuvo una licenciatura en música, en composición, composición musical, bajo la tutela de Robert Lynn y Morten Lorenzen. ¿Qué más hacía este muchacho? Bueno, por aquella época fue detectado, fue capturado, descubierto por el trompetista Freddie Huber. Pasó inmediatamente a formar parte de sus giras y de su set de grabación. También formó parte de los staff de grabación de Joe Henderson y Wynton Marsalis, por ejemplo. Y eso fue antes de cerrar un contrato discográfico con el sello Windham Hill en el año 1988. Remarco esto porque por aquella época estaba muy de moda la New Age y solíamos pasar del sello algunas cositas bastante lindas, piolas, muy, muy diferentes, muy tranquis, muy fuera o muy lejos de los típicos ritmos jazzeros. Nos atraía mucho. Algo de eso vamos a ver un poquitito más adelante. Por aquella época descubrimos la música de Billy Childs, allá por el año 88. Bueno, su derrotero musical supo de gloriosas épocas, 5 nominaciones y 2 premios Grammys lleva cosechados este hombre, que por suerte está de vuelta grabando, comentábamos hace algún tiempo lo alejado que había estado, por lo menos para esta parte del planeta, de sus grabaciones. Porque seguramente se me ocurre, pudo haber sido, que el hombre también es muy solicitado como escritor, como arreglador musical, y es así que ha escrito y ha compuesto música para otros, quizá eso le ha sacado energías y tiempo para dedicarse a su propia música, y también ha escrito para, por ejemplo, la conocida La Voz de América, la cantante soprano René Fleming, la Filarmónica de Los Ángeles, por ejemplo, o la Sinfónica de Detroit, entre otros, el Kronos Quartet también, por ahí, fíjate, estoy leyendo, grandes grupos para los cuales Billy Childs ha escrito. Existence, Billy Childs, McKay Avenue Records, 28 de agosto del año 2020. Andá a jugarle al 28-28-8, no te olvides, podés hacerlo en línea, viste que ahora se puede. Bueno, yo digo esto, no juego ni a la quiniela, ni al loto, ni a nada, así no vamos a levantar nunca, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sigamos. Christian Scott Atanda Yuha, este muchacho nació bajo el nombre de Christian Scott, tiene un segundo nombre que no recuerdo, bueno, pero se rebautizó Atanda Yuha. Comentábamos hace muy poquitos días, la semana pasada, si mal no recuerdo, cuando escuchamos algo de él también como músico invitado. Esta cosa de la identificación con sus ancestros, sangre indígena, corre por sus venas y ha adoptado este segundo nombre, o se ha rebautizado como Atanda Yuha. Action es el disco que publicó Rupi Dub Records el 28, dale con el 28, 28 de agosto de este año. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Bueno, esto fue una grabación en vivo en el club Blue Note de la ciudad de Nueva York. Entre los días 10 y 15 de marzo, él mismo explica en su web, fue ahí, sobre la fecha del cierre de todo. Ellos dijeron, hagámoslo ahora porque si no, no sabemos cuándo. Y fue así que grabaron en vivo a lo largo de estos 5 días, del 10 al 15 de marzo, un álbum que fue publicado bajo el nombre Action. Largas sesiones, largos temas, 12 temas, un disco muy largo, en vivo, como podrán descubrir. Christian Scott, Atanda Yuha, Action. We'll be right back. estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, y ojalá le estén pasando tan bien como nosotros acá. Qué lindo sonó esto. Otra vez la flauta de Elena Pendergius. Ya vamos a pasar a mencionar el resto de la banda. Como si fuera el álbum de ella, ¿no? Porque en realidad el líder del grupo es Christian Scott, Atandia Yuja. El disco es Action, publicó Rupidop el 28 de agosto de este año. El tema Sunrise in Begin, el quinto corte de 12 que tiene. Te digo, 12 cortes, pero un álbum realmente muy, muy, muy largo, con temas de hasta 16 minutos por ahí. Bueno, mientras escuchamos a la Metropole Orchestra con John Scofield a cargo de Vince Mendoza, 54, es el álbum publicado por el sello de Mercy el 10 de mayo del año 2010. Bueno, Christian Scott, trompeta, fliscornio y otras cositas, percusión además, la gran flautista Elena Pendergius en este tema que suena realmente fenomenal, Alex Hahn, saxo alto, Lawrence Fields, piano y teclados, Chris Fan, bajo, Woody Breimach en congas, batería de percusión, Corey Fanbyle en batería y efectos especiales. Este disco que, como comentábamos, grabado en vivo entre los días 10 y 15 de marzo del año en curso en el Blue Note de Nueva York. Fantástico, ¿eh? Bueno, dejémoslo por ahí. Mucho bla bla, compañero. Estamos bien con la hora, esperemos. Vamos a hablar de esto. Hasta ahí está lo de Christian Scott. Fue este pequeño, primer gran bloque, ya superada el promedio de nuestro espacio, con ritmos bien moviditos. Bajamos un poco ahora con dos músicos noruegos, publicando bajo el sello Hubro. Hemos comentado otras veces y la particularidad de este sello, no la voy a repetir ahora porque estamos muy, muy apretaditos de tiempo. Hubro publicó el 8 de septiembre del año 2017 Clocks, el álbum de el baterista, productor, arreglador, compositor musical noruego Erland Dahlen, que toca absolutamente todo lo que suena aquí en este álbum, del cual vamos a pasar a escuchar el primer corte que le da título al álbum, Erland Dahlen Clocks. Thank you. Bueno, Erland Allen, Clocks, Hubro Music, 8 de septiembre del año 2017. Bueno, cantidad enorme de instrumentos, todo lo que suena. Pista tras pista, obviamente, es ejecutado por el enorme baterista de 49 años, baterista noruego Erland Dahlen. Muy solicitado este hombre dentro del espacio musical escandinavo. Reconocido también por esta cosa, ¿no? De generar estos sonidos, si se quiere, sonidos épicos, sonidos de cinemáticos, sonidos de banda de sonido o banda sonora de películas. Realmente fenomenal. El sonido que tiene este álbum, realmente muy, muy, muy atractivo. Hace ratazo que quería pasar algo de él y vino fenomenal. Este bloquecito, si se quiere, con una música espacial, algo de electrónica también, para bajar un poquitito de los ritmos frenéticos de la primera parte. Erland Dahlen, Clocks, publicó Hubro el 8 de septiembre del año 2017. Bien, dejémoslo por ahí porque hay un montonazo de cosas para comentar, pero estamos sobre la hora de disco ciego. Skydive. Skydive es un grupo también noruego dirigido liderado por el contrabajista, bajista eléctrico y acústico. ¿Qué pasó? Tu chiste. Tan tuyo tus chistes. Ah, ¿sí? Bueno, lo dejémoslo ahí nomás. Contrabajista acústico y eléctrico, bajista eléctrico, Mats Eilersten, que lidera desde hace algún tiempito el trío Skydive. El trío Skydive, para desgracia de todos nosotros, tiene publicados apenas dos álbumes. Uno, el que vamos a escuchar ahora, Sam Sparkle, también publicado bajo el sello Hubro, el 2 de febrero del año 2018. El anterior es un álbum, Sun Mow, en el año, dos añitos antes, los únicos dos álbumes, también con esta línea, con esta onda, así muy, muy ambiental. Ya lo vamos a escuchar, realmente muy lindo, Skydive Trio. Completan el trío el baterista Olavi Lujibjuri y el guitarrista Thomas Dahl. Skydive Trio, Sun Sparkle. de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Skydive Trio, Sun Sparkle, publicó Hubro Music el 2 de febrero año 2018, segundo álbum de su anterior y primer álbum como grupo, Sun Mode, publicado tres añitos antes, en el año 2015. La banda, Olavi Lujibiori, el baterista finlandés, y junto al guitarrista noruego Thomas Dahl. Fantástico, pero qué lindo cómo suena esto, qué lindo. Y ustedes, bueno, me han escuchado a mí hablar acerca de la particularidad del sello Hubro. Ahí están publicadas las dos tapas de los últimos dos álbumes publicados, escuchados. Están las tapas para que ustedes puedan apreciar. Tiene una estética muy, muy particular, que podría no ser interesante o importante para muchos, pero que de alguna manera sí, conjunto con su catálogo, básicamente muy orientado a promover y publicitar y darle el espaldarazo, el empuje necesario a grupos de rock alternativos o grupos de música alternativa noruegos, destaca por eso, además de la estética propia del sello, que también busca despegarse del resto, ¿no? Lo hace muy bien y, bueno, hay algunas cosas inescuchables. Difíciles de entender, fáciles para quienes estén muy acostumbrados a ese tipo de sonido. Ya vamos a ir despacito, incorporando, por qué no, un bloquecito Hubro a lo largo de nuestro espacio. Bien, sigamos. Sigamos con lo que sigue ahora para completar este bloquecito de música diferente, si se quiere, más tranqui, muy orientada a lo instrumental, a lo ambiental, a lo electrónico, también una mezcla interesante de electrónica también. No la electrónica que le gusta a mi hijo menor, ¿no? Pero es otro tipo de música electrónica. En esta oportunidad vamos a escuchar a un veteranísimo trompetista estadounidense, John Hassell. Seeing Through Sound es el álbum que publicó el sello Ondeya el 24 de julio de este año 2020. Este hombre también, en esta oportunidad, toca absolutamente todo lo que suena en este fantástico álbum, también con un aire y un sonido así muy, muy, muy cinemático. Realmente muy pocas palabras puedo tomar de su web. Muy pocas palabras, el hombre se expresa más a través de su música. Ya vamos a hacerle algunas apreciaciones de lo que él piensa acerca de su música. Pasamos a escuchar ya esto, realmente muy, muy lindo, una etapa muy linda también. John Hassell, Seeing Through Sound, publicó Ondeya Music 24 de julio de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estaba haciendo mucha manipulación de sonidos, dice Holson. Cuando estoy en el estudio utilizo 24 pistas y con el software disponible hoy en día hay una gigantesca biblioteca de sonidos. Ahí es donde la idea del Pentimento, claro, Pentimento porque subtitulado el álbum este Pentimento volumen 2, volumen 2, el anterior fue publicado unos poquitos años antes, donde quedé por aquí, ese, ahí es donde la idea del Pentimento se encendió en mi imaginación, pensé. ¿Qué otra cosa es la grabación de 24 pistas excepto Pentimento? Estaría bueno saber qué es Pentimento, ¿no? Pentimento. Las capas se raspan y otras se mueven a través de ellas. O puedes tener un Pentimento temporal. Pentimento, che. Pentimento. O sea que no me preocupé demasiado en averiguar qué era, porque pensé que tenía que ver con una cuestión más bien referente al tipo de música. O algo referido a alguno de los temas. Pentimento. ¿Tendrá que ver con alguna forma? Es una alteración en un cuadro que manifiesta un cambio de idea del artista. O sea, es una modificación en el arte que cambia la forma, supongo. Ah, no sé. Está muy bien, claro. Claro, porque el hombre también. Aquí él. Parte de la data, él habla que, bueno, él pinta también. Mm. Y la composición artística. Incluso lo nombra a Fellini por algún momento. Su paleta artística, obviamente, no es solamente lo musical. Hay mucho de cine. Vos escuchaste la música, es realmente muy cinemática. Sí. Tiene que ver con la pintura también y tiene que ver con este rasgo tan particular de cómo componer una obra de arte. No estamos hablando exclusivamente de música. Bueno, muchas gracias. Así que ahí fue. Bueno, una cantidad fantástica. Muy importante, de muy celebrados críticas, elogiosas críticas de la prensa especializada. Este hombre de 80 y pico de años, se apartó un poquitito de lo convencional, de la onda, de hacer básicamente jazz, como lo hacen los músicos estadounidenses. Él decidió despegarse un poquitito de eso, salirse de eso y orientarse más a lo que escuchamos, al tipo de sonido que estamos escuchando, que escuchamos recién. Y que ha desarrollado a lo largo de muchísimos, pero muchísimos años, muy, muy así con esta búsqueda del sonido y, como él mismo comentaba recién, en la actualidad la posibilidad del software que te permite hacer cosas locas, ¿no?, con los sonidos, le ha permitido a él explayarse desde lo musical con este álbum que publicó el sello Ondeya el 24 de julio de este año. Todas las composiciones y toda la instrumentación a cargo de John Holson. Bien, ahí nos vamos, dejemos ahí. Te decimos, las tapitas están publicadas en nuestro perfil de Facebook. Otra vez no abrí la data. Acá está. Vamos a levantar ahora un poquito los dos últimos temas. Estamos bien con la hora. Puedo aflojar el ritmo un poquito, puedo hablar más lento, ¿no? Uh-huh. Venía un poquito hacia acelerado. Bueno. Qué lindo, cómo me gusta. Todo lo que he escuchado yo de Neil Felder, el guitarrista estadounidense, es realmente fantástico. Este muchacho muy jovencito, que viene pegando, pero de una manera realmente impresionante. Acaba de publicar Chu bajo el sello Ropidop. Te digo, acércate, date una vueltita por el sello Ropidop. Se escribe Ropidop, se pronuncia así, Ropidop. La verdad que Ropidop. Ahí te vas a poder enterar de las últimas publicaciones. Es un sello que básicamente, recién hablábamos del sello Jubro, ¿no? Cada sello tiene su particularidad, hemos hablado pila de SM. El sello Rápido tiene una impronta muy rockera, ¿no? Muy de fusión, y hay cosas realmente fantásticas, como lo que vamos a escuchar ahora del guitarrista Neil Felder. Chu publicó Rápido el 10 de julio de este año. Neil Felder, Chu. Thank you. Lo que he encontrado gran parte de mi vida es que la gente quiere que elijas un lado, quieren que decidas si estás en su equipo o en algún otro equipo. Pero la música es infinita, entonces, ¿quieres ser fuerte o quieres ser suave? Bueno, a veces quieres ser ruidoso, a veces quieres ser suave, a veces quieres estar en el medio. No hay un número determinado de formas de estar a lo largo de un espectro infinito. Me sentí como si estuvieras tirado en esta línea. Líneas entre géneros, líneas entre ser un guitarrista que toca melódicamente versus uno que toca textualmente, o estar en el rock y en el pop contra ser un purista del jazz, o mirar hacia el pasado contra mirar hacia el futuro. Sentía menos que tenía que elegir el punto exacto del espectro donde quería vivir y más que podía abrazar el hecho de que es un espectro infinito. A la gente todavía les gusta con lo que se sienten cómodos, pero con la música obtienes la mayor alegría de ella y te comunicas mejor cuando eres realmente honesto acerca de quién eres. Con este disco quiero buscar dentro de mí mismo y ver qué sonidos podía sacar de las profundidades, lo que estaba esperando ahí dentro que quería ser expresado. Fantástico, pero cómo le salió todo, ¿no? Porque, bueno, no rompas nada, hasta, venimos bien, ¿eh? Estamos yéndonos casi y no rompimos nada, nos vamos a romper ahora. Qué impresionante este disco, se los recontra recomiendo. Neil Felder, Chu, publicó Rupidop el 10 de julio de este año. Matt Bentman en bajo acústico, Jimmy McBride, batería, Neil tocando, bueno, un montón de guitarras y además de Fender y algunos otros teclados electrónicos. Jeff Baco, piano en uno de los temas y percusión adicional a cargo de Doug Jowell, también en uno de los temas, en el tema Big Hit, el quinto de siete temas que tiene este álbum, que cierra con War Theory, Teoría de la Guerra, que es el tema que escuchamos recién. Pero impresionante, fantástico, ¿eh? Muy, pero muy, muy bien. Así nos vamos a ir de polentas, de polentón, con el sonido bien polenta, con el pianista armenio Tigran Hamasyan, de Cold Within, es el sello, el disco que publicó Nonsuch Records el 28 de agosto de este año. Y dale con el 28, si no jugaste ya, porque mira que eres. Javito, ¿le vas a jugar unos pesitos? Nonsuch, hablando de sellos, Nonsuch es uno de esos sellos que también es bastante polifacético, ¿no? Ha grabado Meldao, por ejemplo, a Tigran y a otros músicos también de Neto Corte Fusión. Nonsuch, también te recomiendo, date una vueltita por el sello y suscríbete a sus news. Bien, Tigran Hamasyan, piano, teclados, voces, Ivan Marian, bajo, Artur Gnatek, batería, voces de fondo, Steve Good, bueno, cello, guitarra, Tony Tosin Abasi, es un guitarrista paisano de Tigran que toca la guitarra en el tema 8, el tema más rockero. No es el que vamos a escuchar ahora, el segundo corte que vamos a escuchar ahora para irnos, Our Film. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cositas podemos decir? Fíjate lo que dice acerca de también otro muy interesado en esta cosa de la creación, ¿no? Dice, el momento de la creación inconsciente es la forma de sentirse consciente. Segundos indecibles de anhelo, realización subliminal y sobre todo alegría llenan el cuerpo como una obra de arte. Un poema o una melodía están naciendo en este mundo sin razón aparente, pero solo para que la humanidad descubra lo que es invisible, el misterio divino. Tigran Hamasyan, de Cold Within, Nonsuch, 28 de agosto de este año. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Iván Preus, Santiago haciéndonos la pata. Muchísimas gracias, ojalá la hayas pasado re lindo.